Bueno amigos, nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista y vamos a contar a continuación sobre la obra Cropos. Para esto nos acompaña Giovanni Revelo, Cocolo Revelo también como se le conoce sobre el escenario. Él nos va a hablar sobre este trabajo que estará del 16 al 20 de marzo en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Muy buenos días Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Sí, vengo a contarles un poco acerca de lo que es la obra Cropos, Relatos Cómicos Fecales. Es una obra, como su nombre lo indica, es cómica, una obra que es un unipersonal, es de mi actuación y mi creación. A cabo se llevan en escena cinco personajes, ¿no?, con cinco máscaras distintas. Esta obra se estará presentando en la Sala del Triciclo de la Casa de la Cultura, en el segundo piso, la próxima semana, jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo a las 7:30 de la noche. Bueno, quería un poco conocer, he tenido el gusto de poder ver tu obra, pero precisamente no en escenario, sino más bien que lo has compartido a través del YouTube. Uh-huh. Antes de nada, ¿solamente se presentará esta obra y también habrá un taller a la par? Sí. También estamos presentando los talleres que inician el 16 de marzo. Estos talleres son en otro espacio, en el sótano de Nijinsky, que se llama. Es en la 20.000 y 12 de octubre. Entonces estamos promoviendo un poco las dos actividades con las que estamos iniciando nuestras actividades artísticas de este año, ¿no? La obra de teatro y el taller de que contiene fabricación de máscaras y teatro con máscaras, ¿no? Y también entrenamiento, hemos invitado a instructores especializados de Aikido y de danza contemporánea para los entrenamientos que van a tomar los estudiantes. Y quizá la creación de máscaras también tiene mucho que ver con Cropos, Relatos Cómicos Fecales. Sí, es un poco el lenguaje que a mí me gusta manejar, ¿no? La máscara. Entonces a partir de la máscara me parece que para comenzar a aprender es un buen inicio, es una buena herramienta, sí, porque la máscara tiene una función bien importante, ¿no?, que cubre el rostro y eso hace que el actor, la persona que esté con la máscara, un poco se desinhiba, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la máscara, por ejemplo, al llegar a la obra Cropos? Bueno, detrás de la máscara hemos puesto todo lo que queremos decirnos. Estoy yo detrás de la máscara, un poco manejando la nave de todos estos personajes, ¿sí? Y a través de ellos he ido reflejando un poco de lo que he querido hablar con esta obra, que es un tema un poco delicado, ¿no? Un poco delicado, puede caer fácilmente en, no sé, en el chiste fácil o yo qué sé, en lo obsceno, ¿no? Al hablar de lo fecal, al hablar de lo del excremento humano. ¿Y precisamente por qué ese tema? Yo he escogido este tema en relación tal un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? Este miedo, este terror a lo sucio, no digamos a lo sucio, sino a la esencia de lo que somos, ¿no? Estamos en una sociedad que está desodorizada, está desinfectada, higiénica, que de alguna manera no reconoce su esencia, su olor primordial, ¿no? Entonces, es una forma de recobrar esta memoria. ¿Y qué consigo con eso, Iván? Es eso, es un llamado a la memoria de la esencia que está en nosotros. ¿Ya? ¿Y ¿Sí? lo Entonces, podemos conseguir es con una, esta obra? Es una reflexión, digamos, una obra de teatro. No nos va a cambiar la vida, pero nos va a traer a la memoria un recuerdo, nos va a hacer reflexionar acerca de un tema, tal vez acerca de algo que nos está pasando, que estamos viviendo. En las funciones, durante el escenario, como la obra tiene mucho contacto con el espectador, es la relación directa, es el juego directo con el espectador, entonces del espectador sí se lleva un algo que ha sentido, algo que le ha movido, ¿ya? Tal vez en su miedo, como digo, a esto, al tema justamente, tal vez del asco, pero a la vez la risa, ¿no? Lo importante es que le mueva por dentro. ¿Hay aceptación del público, por ejemplo, para el tratamiento de este tema? Claro, sí, porque justamente eso es lo que digo, y un poco lo que dice en la reseña, ¿no? Es un tema delicado, pero a la vez es profundo y bien llevado, se puede volver cómico, ¿no es cierto? O sea, más bien es muy cómico. Esta obra la he presentado incluso para niños de comunidades de Nimbabura. No ha tenido ningún problema y la aceptación en los teatros de aquí, bueno, me lo he podido presentar aquí en Guayaquil y en unas dos ciudades de Imbabura. ha tenido acogida, muy buena acogida. O sea, la gente se queda muy contenta, pasan un buen rato porque los personajes, las máscaras, tienen también esto, ¿no? Si fuera tratado directamente como un actor desde lo humano, tal vez fuera un poquito más agresivo, digamos la palabra, ¿ya? Pero como está la máscara, entonces lo que uno ve es un personaje. Ya, es un personaje como un poquito distanciado, pero que a la vez lo identifica al espectador con lo que está sucediendo en escena. Ya, lo hace más aceptable, más asimilable. Decir que hay máscaras que hablan y máscaras que no hablan, que solo es la pantomima. Ya, es la pantomima de toda la situación alrededor que le pasa a un personaje, ¿no? Si bien es cierto, usted nos menciona que es un encuentro con nosotros mismos a través de esta obra, como se llama, Cropos, y que son relatos cómicos que tienen que ver con las heces fecales. Nosotros decíamos, y quizá mirando cada uno de las escenas que se puede ver, que se puede compartir, a lo mejor podríamos haberlo pensado con otro tema. Sí, realmente es lo que a mí me gusta de esto, lo que está igualmente, como digo, en la esencia, es esto, es la, porque podemos encontrar la esencia a través de muchas cosas. Yo escogí el excremento justamente porque es algo a lo que le tememos, de lo que no queremos hablar, de lo que no nos gusta, de lo que huimos, ¿ya? Y hay muchas es un reflejo súper claro. Es algo súper claro. Hay a veces cosas que les revivimos, yo qué sé, decisiones, cosas que no queremos hablar, que no queremos decir, ¿no? Y las reflejamos de otra manera. Entonces me parece que en este tema, escogiendo esta anécdota, es muy claro, ¿no? Es muy claro. Y nos al espectador, como conversaba, a la misma vez le confronta con eso que no quiere ver, con eso que ¡ay, qué desagradable que la sociedad nos pone! ¡Ay, qué miedo a nosotros mismos al final! Porque eso también somos, ¿sí? O es como dice en un momento en el texto, ¿no? Es la vida que se vuelve muerte dentro de nosotros y que al despojarla da alivio incluso al alma más desahuciada, ¿no? Bueno, vamos a recordar para finalizar, mi estimado Giovanni, los días en los cuales las personas podrán ir a tomar contacto con Cropos, una obra de su creación y que tiene mucho que ver, pues, con los despojos del ser humano. Sí, invitándoles una vez más a que no tengan miedo, a que pierdan el miedo, realmente que en inicio, al escuchar uno el tema, rehuye, pero cuando la gente ha estado sentada en escena ha disfrutado muchísimo de la obra. Entonces yo estoy extendiendo la invitación a todos quienes nos están escuchando para que puedan formar parte de esta obra, de estas funciones del día jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. También por otra parte me gustaría recalcar la invitación a los talleres, ¿no? Porque estamos planteando estos talleres de fabricación de máscaras. La idea es hacer varios talleres en los que en cada taller se ve una máscara diferente, ¿sí? Una actuación con máscara diferente, cada vez una máscara diferente, y una fabricación distinta, una técnica de fabricación distinta en cada taller de máscaras, ¿no? Los talleres tienen alrededor de 3 meses de duración cada taller. Entonces, de este primer taller vamos a trabajar sobre la máscara inicial con la que se trabaja sobre el teatro, que es la máscara neutra. Sí, vamos a hacer sobre molde en técnica de cartapesta la fabricación de la máscara neutra. Luego vamos a tener entrenamientos primero de danza en el primer mes, en el segundo mes de aikido y a la par vamos a tener las clases de teatro, de improvisación y de técnica teatral con máscara, con la máscara neutra. Al final del taller se hace un montaje de pequeñas escenas y eso se lo muestra al público, ¿no? Entonces, el costo de la obra y del taller. El costo de la obra, la entrada de la obra está a $10, es una entrada que estamos intentando hacerla única, ¿sí? Y para el costo del taller es de $100 mensuales. Bueno, queremos agradecer a Giovanni Revelo, conocido como Cocolo Revelo, por habernos acompañado el día de hoy y aspiramos que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan también a la sala El Triciclo y disfrutar de esta propuesta Cropos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.